Introducción. En este pequeño escrito por su volumen, y grande por la realidad y firmeza de sus demostraciones, ofrezco a la nobleza española un método fácil para poder conseguir la defensa propia, y en caso necesario la ofensa de su contrario, que es a lo que se reduce el arte de la destreza de las armas. No me ha parecido conveniente acumular citas en él, aunque podía, como lo han hecho todos los que han escrito de este arte, valiéndose de célebres autores antiguos y modernos, que tantos libros han dejado escritos de la destreza, para comprobación de sus demostraciones, por tener yo la seguridad de que ellas mismas lo declararan sin necesidad de otro apoyo. He visto y leído varios, y en todos encuentro una suma inconstancia, contradiciéndose los unos a los otros, sirviendo más de confusión que de instrucción y de amontonar volúmenes sin ningún provecho. Tampoco se trata en este escrito del origen o fundamento del arte de la espada, ni de matemáticas, pues aunque sería muy útil, la experiencia que tengo me hace omitirlo, porque a los que solo aspiran al manejo del arma para su defensa, les parece que el tiempo que gastan en otra cosa es inútil y les hace falta para lo principal, y mayormente cuando son ramos que separadamente se pueden aprender. Me ha movido a tan alto empeño el servicio de la patria, y el haberme hallado en varias conferencias entre extranjeros, y en particular con franceses e italianos, en que cada uno sostenía su doctrina como la mejor, sin más fundamento que el de su capricho, y sin atender a que la verdadera destreza es una ciencia que consta de unos principios universales, y que ésta no tiene patria, ni está limitada a este o el otro país, sino a todo el que tenga gusto y aplicación, y en particular los señores, caballeros, así títulos como particulares, y a los que se emplean en la milicia, que por precisión deben ser instruidos en el manejo de la espada para quedar con lucimiento las funciones que les ocurran o les comisionen sus jefes, pues de lo contrario irán expuestos a perder la vida y el honor, que es lo que más importa. Y así digo que sin dificultad se conseguirá la defensa por medio de esta escuela, que se lo facilita sin ninguna confusión, a la que le remito. No podré persuadirme a que no habrá quien critique o contradiga algunas cosas, o el todo de este escrito, pero habré de tener paciencia, y sufrir como otros antes lo han hecho, y diré para entonces, son muchos más los que contienden de palabras que no han hecho, y aquello que desprecian lo hurtan secretamente.